el pensamiento de algún Dios que me olvidó. Y es por eso que anda mi alma secando su llanto al sol. Dado que tengo una vida, una sola y que se va, decidí soñar despierto y que el día dure más. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra. Historias, saberes y sabores. Porque somos hijos de esta tierra. La realidad del campo, sin olvidar que somos ciudad. Para defenderla, nuestro derecho, vivir con dignidad. Ciudad Campo. Estamos unidos.